Pame, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa número 29. 29 de La Gallina Cacarea. Hoy nos toca a nosotras, María Así es. Belén Álvarez Rivera y Pamela Mackay. Somos las dos responsables por el día de hoy. Hoy faltó nuestro compañero Fernando Frank, pero nos vamos rotando y siempre Turnando, turnando, tal cual. exactamente. Así que bueno, hoy tenemos un programita como siempre con entrevistadas. Vamos a hablar hoy sobre el Tipau, que ya en breve vamos a comentar de qué se trata esta actividad. Pero bueno, antes compartirles que este programa se escucha en tres radios Wow, seguimos ahora. creciendo. Estamos creciendo. Y próximamente hay que ver si nos dan bolilla en otras provincias, estamos en eso. Pero bueno, compartirles que por aquí, por Radio Identia, que es donde grabamos este programa, los jueves, 11 horas, en 103.3, Radio Identia de Merlo. Los días sábado a las 18 horas lo transmiten por Radio La Bulla, que es una radio alternativa de la ciudad de San Luis y se escucha por internet. Y los días domingo a las 10 horas, bueno, estamos ahí estrenando el espacio por Radio San Javier. Así que, bueno, a todos, todas Se agradecerles. amplía a Tras la Sierra. Se amplía, tal Qué cual. bueno. Tras la Sierra, que en Sí, definitiva es parte de es nuestro lo mismo, territorio, sí. sí, que hay mucho, mucho en común, vamos y venimos. Así que bueno, esperemos que la información que compartimos acá también les venga bien a nuestros vecinos y vecinas de Tras la Sierra. Dicho esto, compartirles que el día de hoy vamos a estar entrevistando a dos mujeres, a Ana Di Meola y a Celeste Sosa. Ellas fueron parte de una actividad que se realizó la semana pasada aquí en la Universidad Nacional de los Comechingones. Y se trata de la tercera edición del TIPAU. TIPAU, que quiere decir Taller Interdisciplinario Proyectual de Arquitectura Arquitectura y y urbanismo. Urbanismo. Bueno, Qué nombre largo. nombre largo. Ya les vamos a preguntar a ellas, bueno, un poco más sobre cómo surgió el nombre, qué objetivos tiene esta actividad. Este año fue, bueno, la tercera edición de este TIPAU y el eje fue el agua. Así que, bueno, nos parecía Un muy, tema muy importante. muy, muy importante. Como siempre decimos, tratamos en este programa de abordar temáticas que tengan que ver con las cuestiones socioambientales, con la producción de alimentos, la soberanía alimentaria. La importancia del cuidado, ¿no? De estos bienes comunes como el agua, al cual hoy vamos a profundizar, digamos. Y también vamos mechando con otros temas, con la importancia de la educación, de la salud, pública, gratuita, en un contexto que, bueno, está un tanto hostil para estas instituciones que garantizan estos derechos. Pero también aquí en este programa tratamos de compartir un montón de actividades que se van haciendo, que las organizaciones y las instituciones vamos haciendo, tanto en este territorio del Valle del Conlara como en otras provincias, ¿no? Acercando un poco esa información y, ¿por qué no?, como una especie de militancia de la esperanza, ¿no? Como no Sí. perder las ganas de transformar la realidad, de bueno, no quedarnos callados y calladas, no naturalizar las injusticias, y bueno, Sí, entendemos. hacer propuestas y juntarnos con otros y sumar, digamos. Exactamente. Bueno, de eso se trata un poco este programa. Y como siempre, después de la entrevista, vamos a compartir, en ese sentido que comentábamos recién, nuestra agenda, algunas actividades que fueron y que se realizarán en los próximos días. Muy bien. Bueno, así muy brevemente y rápidamente, ¿nos queda algo más? Si no. No, también comentar algunas cosas que pasan. Cerca nuestro, en Río Cuarto, hubo un hecho que repudiamos, que luego Pamela lo comentará. Y bueno, y los temas musicales, como siempre. Como siempre.

solo les quise entregar su corazón con mi canto. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Entonces, arrancamos en este segundo bloque, como comentábamos con anterioridad, vamos ahora a hacer una entrevista doble. En este caso, estamos en comunicación telefónica con Celeste Sosa y con Ana Di Meola. Bueno, en el caso de Celeste fue parte de la organización de lo que fue la tercera edición del TIPAU, que ya le vamos a preguntar bien, que nos cuente sobre el nombre, la historia y demás. Y Ana fue parte, fue invitada como parte de los actores sociales. Les damos la bienvenida a las dos, María Belén y Pamela, las saludamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un gusto poder participar de su programa. Ahí está, Ana. Muchas gracias. Realmente gracias por la invitación. Bueno, gracias. Ahí estamos con el desafío de esta entrevista doble. Bueno, vamos a tratar de arrancar por el principio, tal vez preguntarle primero a Celeste que nos cuente un poquito qué es esto del TIPAU, cómo surge la idea. Bueno, el TIPAU, primero la sigla TIPAU quiere decir Taller Interdisciplinario Proyectual de Arquitectura y Urbanismo, y forma parte de, en este caso, mejor dicho, es la tercera vez que se hace en nuestra universidad, y forma parte de los proyectos principales que tenemos en la universidad, que es la apertura de la carrera de arquitectura. Como parte de esta actividad, nosotros realizamos estos talleres que forman parte de nuestros antecedentes, de todo lo que tiene que ver, y también de lo que es la formación. Como el nombre lo indica, es un taller proyectual dirigido fundamentalmente a estudiantes de arquitectura de todo el país para que elaboren proyectos sobre lo que es el territorio de objeto de estudio, que siempre es la zona de los Comechingones, la zona de Merlo. A lo largo de, estos 3 años ha ido variando, pero siempre con eje en Merlo. El primer año fue la costa, el segundo año fue el valle, y este año ha sido un espacio puntual de Merlo, que ha sido el Arroyo del Molino. Pero sobre esos objetos de estudio, diferentes estudiantes de todo el país que estudian arquitectura, elaboran una serie de proyectos a partir de una presentación de la caracterización del territorio y van haciendo diferentes propuestas que, bueno, son, como el nombre lo indica, proyectuales, o sea, no son necesariamente realizables o al menos con ese objetivo, sino más bien es un ejercicio que hacen para generar algunas propuestas. Y en el medio, nosotros también, que todavía no tenemos la carrera de arquitectura, nos significa un espacio interdisciplinario en el que todos los estudiantes y docentes de nuestra universidad participan a través de la caracterización, ya sea ambiental, del territorio, hidrológica, meteorológica, en fin, de los diferentes aspectos que se estudian en la universidad, es que podemos hacer esta caracterización. Perfecto. Y eso, el TIPAU duró 5 días, ¿verdad? Exactamente. El TIPAU tiene esa característica que dura una semana. Los primeros días generalmente son conferencias en donde se presenta esta caracterización del territorio. Y luego, a partir de eso, los estudiantes van generando los proyectos a partir de distintas tutorías o trabajos con docentes que van sumando la mirada. El día anterior al cierre se hace una puesta en común de todos estos proyectos y el último día se les hace una devolución del jurado. Y en tu caso, Ana, fuiste parte de uno de los paneles. ¿Querés comentarnos de qué se trataba el panel y un poco de en qué consistió tu exposición? ¿Qué tal? Buenas y buenas tardes. Justamente como uno de los representantes de los actores sociales, como estábamos con Diana Tercetano, que representaba la Universidad Nacional de los Comechingones, y nosotros como Fundación Espacios Verdes, pero ella fue partícipe y fue una de las integrantes del equipo de la Fundación Espacios Verdes que puso en marcha el proyecto justamente de la Reserva Mogote Bayo, que era todo el sector, inclusive del Salto del Tabaquillo, que lógicamente relacionado con el agua, era prácticamente el 50% del agua que llega a Merlo. O sea, la importancia de tener reservas naturales y cerca de una ciudad realmente es fundamental y es muy importante que sea conocida para que puedan apreciarla y cuidarla. Así que bueno, nuestra experiencia fue justamente en la contando la puesta en marcha de la reserva. Ana, ¿qué otros actores sociales participaron? ¿Hubo otros? En el panel estábamos nosotros, estaba el director de turismo del municipio, Santiago Trobo, Diana representando a la universidad, pero complementando como parte que había sido de la puesta en marcha integrante de la fundación. Y bueno, después en ese panel estábamos nosotros tres. Así que bueno, contando un poco todos los desafíos que no fueron fáciles, pero también la importancia de la gestión asociada. Nosotros tenemos convenio con la Universidad Nacional de los Comechingones, como con la Universidad Nacional de San Luis, la Facultad de Turismo y Urbanismo, y con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, donde tenemos nuestra sede de actividades. Por lo cual, es importantísimo que son lugares, son grandes aulas verdes, que realmente tanto las universidades como las escuelas tienen que conocer y participar para el cuidado y la preservación del lugar. Y la importancia de esto, que también están, en el caso de Mogote Bayo, está la iglesia, está el Vía Crucis, está la cruz, hay dos cruces, o sea, la está arriba que fue puesta por la comunidad y otra que fue donada en su momento por la Cámara de Escuelas Laicas. Y bueno, y aparte los bomberos están con su antena, que justamente tiene un alcance en todo el valle. O sea, son muchos los actores, los participantes. En este momento es de la provincia de San Luis y bueno, es importante el conocerla y realmente aprender de ella, ¿no? Porque tanto la parte de la flora y de la fauna hace que todos lo puedan querer y apreciar y cuidarla, ¿no? Que al fin es la fuente del turismo de Merlo también. Bien. Ahora una pregunta para las dos. Entre los participantes, ¿hubo muchos estudiantes de la universidad? ¿Estaba abierto al público general, a docentes, a otros actores o organizaciones del territorio? Como lo dice el nombre, es un taller proyectual que va dirigido fundamentalmente a estudiantes. En esta oportunidad, encima, tuvimos la particularidad de que fue de carácter híbrido, o sea, semipresencial. Teníamos estudiantes de la Universidad de Moreno, de la Universidad de San Juan, de la Universidad de San Martín y nuestra propia universidad. Entonces ellos eran básicamente los que participaron, y además docentes de la universidad expusieron trabajos que realizan en el aula dentro de, referido a la zona de estudio, presentaron sus aspectos, las diferentes cuestiones que se han abordado en ese sector de Merlo, como una forma también de sumar más información a los estudiantes que estaban haciendo los proyectos. Uh-huh. Quería preguntarte, seguramente Celeste estuviste siendo parte de la elección del tema. Bueno, ¿por qué decidieron abordar definir el agua como eje principal de esta tercera edición? Bueno, una de las características también tiene que ver con nuestra universidad. Nosotros tenemos la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos, y tenemos la carrera de Ciencias Ambientales y de Gestión del Agua. Entonces, como ya la zona de estudio había sido abordada desde el punto de vista de planificación en las dos versiones anteriores, comenzamos a trabajar temas puntuales. Y bueno, como dentro de nuestra universidad el tema del agua es un tema que permanentemente estamos abordando y estudiando, nos pareció pertinente empezar por ahí. Entonces, fue por eso que fue tomando esa cuestión. Y además, a partir de lo que fue la crecida que tuvimos el año pasado en Merlo, que bueno, fue muy significativo, también nos pareció un tema interesante para debatir, porque durante todo el año pasado en diferentes cátedras se estuvo trabajando la temática. Entonces teníamos mucho material como para presentar referido a ese tema. Le preguntaría también a cada una de lo que pudieron escuchar y ver, bueno, ¿qué cosas le llamó más la atención y que piensan que puede ser como un aporte importante para nuestro territorio? ¿Querés, no sé si Ana, comenzar? Bueno, sí, una de las cosas que me parecieron muy importantes, que justamente lo estaba escuchando a Santiago Torres, que para nosotros era un objetivo fundamental de conservación y de preservación y de educación, el tema de un plan de manejo colectivo. No estaba implementado exactamente, era como parcial, ¿no es cierto? Estaba el Salto de Tabaquillo, Mogot de Bayo, la reserva florofaunística dentro del Parque Presidente Perón. Pero no había, como vamos a decir, una unidad de criterio, por decirlo de alguna forma, o de trabajo conjunto, como para unificar eso. Entonces, ahora, por lo que él estuvo contando, realmente eso se va a unificar y va a haber un plan de manejo, unas normativas para todas por igual. Entonces, o sea, con objetivos que también tienen que ver con la investigación, que eso lo van a hacer las ciudades, la parte de educación, inclusive que las escuelas puedan acceder también como lugar áulico, y aparte del turismo sustentable. Entonces, ese criterio, que era lo que faltaba, aparentemente, por lo que justamente escuché, fue... hubo muchas cosas interesantes, ¿no es cierto? Pero inclusive el tema arqueológico, geológico, era fundamental. Pero eso fue lo que nos impactó porque estaba dentro de nuestros objetivos de largo alcance. Entonces, era bastante difícil para nosotros llegar a poder implementarlo porque, lógicamente, eso lo tiene que hacer un organismo gubernamental. Entonces, la verdad que me pareció excelente porque es una manera de tener un criterio unificado con todos los actores de la sociedad. Y bueno, volviendo al tema de gestión asociada, creo que es fundamental y que las universidades estén presentes es espectacular, ¿no? Porque realmente abarcan todos los conocimientos de todas las áreas. Celeste. Sí, bueno, la verdad fue una semana de escuchar cosas muy interesantes, la participación de los actores sociales, en este caso de la Fundación Espacios Verdes y del municipio, también nos brindó una mirada más integral del territorio. Justo el día anterior a la participación de los actores sociales había sido la presentación del plan de ordenamiento por parte del municipio, así que bueno, también nos permitió conocer algunas de las cuestiones que se están trabajando, cuáles son los proyectos que se están abordando, y más allá de que, bueno, que esto es un trabajo más bien de un ejercicio proyectual para estudiantes, poder tener toda esa información fue muy interesante, muy importante para todas las cosas que venimos haciendo en la universidad. También fue interesante conocer que se nos va a convocar para esa instancia. Entonces, bueno, todas las ideas, todos los aportes que hicieron los estudiantes a lo largo, que lo hicieron desde ese lugar, ¿no? El lugar de estudiantes, de un proyecto arquitectónico, todas esas ideas, esas cuestiones, es interesante ver, qué se puede llevar adelante, qué se puede llevar a cabo, y en este marco normativo que propone el municipio, ¿no? Así que fue muy enriquecedor desde ese lado, y bueno, y como siempre nosotros rescatamos, estos espacios son de encuentro, de intercambio, de posibilidades de nuestros estudiantes y docentes de relacionarse con estudiantes y docentes de otras universidades. La verdad que fue desde ese lado muy, muy satisfactoria las conclusiones. Uh-huh. Se me ocurre pensar y preguntar, no sé, es inevitable que no piense en la cooperativa de agua y en Agua San Luis, por ejemplo, por un lado, si estuvieron presentes o si de algún modo van a llegar a poder leer o escuchar esas conclusiones. Y por otro, si las jornadas TIPAU son de acá a un año, si en el medio hay algún otro nexo que una a todos los que participaron, como para que no sea una vez por año volver a encontrarse, sino seguir en contacto y en comunicación y en trabajo común. Sí, San Luis Agua, de hecho, estuvo la conferencia inicial, la inaugural la dio el ingeniero Guillermo Aguado, que venía de San Luis Agua. Él vino, hizo un panorama de lo que había sido a nivel provincial, ¿no? La gestión de la creación de diques y las diferentes cuencas. Como te digo, esto, el TIPAU se nutre año tras año de lo que se va haciendo durante el año. Pues nosotros tenemos una cátedra libre de bioconstrucción que en el medio, entre TIPAU y TIPAU, genera diferentes actividades, conferencias y todo eso. Son tareas netamente por ahí académicas o de trabajo dentro de la universidad, pero generalmente lo que pasa entre TIPAU y TIPAU siempre genera actividades que se abren a la comunidad. El año pasado se hizo una visita al Bajo de Belis, porque el tema del año pasado había sido el valle, entonces se dieron conferencias y se dieron distintos trabajos. Así que bueno, estamos ahora empezando a proyectar lo que va a ser el TIPAU 2025, y en función de eso también se genera toda una agenda previa que nos va preparando, digamos, para lo que es el TIPAU, para la semana TIPAU, que es donde se presentan todos los trabajos del año anterior. Entonces, más que lo que se hace de ahora en más con lo que se trabajó, es más que nada lo que se hace de ahora en más para el año que viene. Bien. Eso se trabaja mucho, sí, durante todo el año. Qué bueno. Bueno, ya los últimos minutitos, compartirle dos cosas. Nosotros hace unos días se hicieron en todo el país marchas muy, muy importantes en defensa de la universidad pública. Me parece importante traerlo acá a la mesa porque, bueno, es un momento difícil para todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Y no me parece nada menor que se pueda hacer en nuestra localidad, digamos, en nuestro territorio, un evento de esta magnitud organizado por una universidad pública. Y bueno, donde lo atraviesen temas justamente tan importantes como es el tema del agua. Así que eso por un lado, y por otro lado, siempre, digamos, comentamos acá en el programa la importancia acerca de que exista una planificación estratégica del territorio con la participación de la comunidad. Tampoco eso es algo menor. Estamos en un territorio donde hay diversas organizaciones sociales que vienen trabajando estas temáticas, y en ese sentido, bueno, es muy importante que puedan ser parte. Seguramente que el TIPAU es una actividad más que le aporta a ese proceso de planificación territorial. Así que, bueno, felicitarlas por ese trabajo. Nos quedan los últimos minutitos. No sé si alguna le quedó algo más en el tintero para comentar. Ana, no sé. Que creo que es justamente muy importante estas jornadas porque las organizan las universidades públicas, son accesibles para todos porque justamente es el conocimiento del espacio, de los lugares, que es para el bien común. Entonces creo que las universidades públicas, como lo que estabas diciendo, son fundamentales porque le dan las posibilidades a todas las personas que tengan interés, inclusive extensión universitaria, ¿no? No es solo las carreras universitarias que pueden proyectar, sino también la extensión universitaria que cada universidad tiene para lograr la gente, la comunidad pueda acceder y conocer y aprender y mejorar el espacio en común que tienen, ¿no? Como diría el Papa Francisco, ¿no? La casa común, cuidar bien la casa común. Gracias, Ana. Celeste, ¿quisieras agregar algo más? Sí. Sí, simplemente, bueno, agradecer también la posibilidad de difundir estas actividades que se realizan en la universidad. Esta situación que les comentaba de que fue este año en esta modalidad responde un poco a lo que comentabas recién de la situación que estamos viviendo en las universidades. Años anteriores hemos tenido la oportunidad de recibir a estudiantes de otras universidades que vienen, participan, se quedan una semana, trabajan acá. Y bueno, la situación que estamos viviendo ahora no nos ha posibilitado este año poder hacerlo así, pero no hemos querido dejar de hacerlo por lo que dijiste después de la importancia que tienen estos espacios de intercambio, de generar ideas, de generar proyectos, de poder sumar a la comunidad todo lo que estamos trabajando dentro de nuestras aulas. Así que bienvenido, que deseen sumarse, por supuesto, siempre está la invitación abierta, las puertas abiertas de nuestra universidad para toda la comunidad que quiera acercarse y ser parte de todas las acciones que se realizan en ella. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a las dos a las el dos, tiempo. Muchas gracias. La paciencia, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Bueno, estuvimos entonces en comunicación telefónica con Celeste Sosa. Ella estuvo en la organización de esta tercera edición del TIPAU, Taller Interdisciplinario Proyectual de arquitectura y urbanismo. No me quería olvidar de nada. Y con Ana Di Meola, ella es parte de la Fundación Espacios Verdes, nos estuvieron compartiendo un poco de qué se trató esta actividad que se realizó la semana pasada en la Universidad Nacional de los Comechingones. Buenísimo. Nos vamos a un segundo temita musical. Muy bien. Soy un cantor desde abajo que desde abajo pelea en defensa de la vida, porque la vida le cuesta. Conozco quienes reniegan de su humilde condición, sin pensar que no hay humildes que no tengan la razón. Tener mucho dinero no da títulos a nadie. El dinero solo sirve para no vivir del aire. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu pasan y no dejan ni la sombra. La codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas tan hondas que no se curan poniéndoles medicina. Para mí la gente bien no es la que tiene dinero, para mí la gente bien es la del vivir honesto. Que yo me vaya camino del cementerio, aunque vaya envuelto en oro, no tendré para el regreso. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu pasan y no dejan ni la sombra. Feria Franca, Villa de Merlo. pequeños productores y elaboradores. Todos los sábados de 9 a 13.30. En el Ciprés y Becerra. Al lado de la iglesia y a metro de la plaza principal de Merlo. Acercando a la comunidad productos caseros, naturales, saludables y deliciosos. Ya hace más de 20 años. Promoviendo el comercio local justo con materias primas regionales. Acércate a disfrutar de los shows en vivo. Vivero. Dulces caseros. Cosmética natural. Tinturas madre. Queso y yogur de cabra. Alimentos sin TAC. Hamburguesas vegetarianas y veganas. Kéfir. Alfajores. Verdura agroecológica. Pasta casera, panificado integral. Empanadas y tartas. Licor artesanal. Aceite de oliva. Miel. Aceitunas. Cerveza artesanal. Huevos de campo. Te esperamos. Feria Franca Villa de Merlo. Todos los sábados de 9 a 13.30 horas. Bueno, continuamos con algunos temas de agenda y vamos a comentar un curso muy interesante que están haciendo nuestros amigos de Matria, que es un curso de infraestructuras para el agua. Dice techos, redes y potabilización. Ese curso va a ser de manera virtual, con encuentros sincrónicos a través de una plataforma y una parte teórica práctica. Las fechas son lunes 3, 10 y 17 y el martes 4 y 7 de junio. Bueno, les comento un poquito los temas, pero básicamente son conceptos generales de infraestructura para el soporte del agua en los diseños, siembra y cosecha de agua, esto es en los techos, captación de agua de lluvia por techos, y luego diseño de redes de agua para proyectos permaculturales a escala familiar y comunitaria. Bueno, menciona varias de las cosas que van a hacer, y potabilización del agua para consumo. Dice posibles contaminantes, procesos de filtrado y sanitizado, filtros domésticos, que es muy interesante para hacer de manera casera. Y dan material soporte para cada participante en el formato PDF. Bueno, esto, como dijimos, tiene una parte que va a ser teórica práctica y las fechas, repetimos, son lunes 3, 10 y 17 y martes 4 y 11 de junio. Estamos hablando todo el mes de junio. Y el horario de 19 a 21. Pueden googlear Matria Permacultura y allí están Marcos y Laura, que son muy buenos capacitadores, muy buena gente. Genios y totales. Siempre están mejorando la calidad de vida de la zona. Tal cual. Y bueno, y la verdad que siempre nos queda pendiente la invitación para hacerles entrevista a la radio, así que será en algún momento. Bueno, yo comparto otra información de una actividad que ya se realizó el sábado pasado, sábado 18, y tiene que ver con una charla abierta que se hizo en la Plaza de San Francisco del Monte de Oro, una charla que organizó la Asamblea Yo Amo Mis Sierras. Y bueno, fue una charla para compartir las implicancias de la ley base en relación a lo que tiene que ver con el RIGI, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Algo ya mencionamos hace dos programas atrás, pudimos profundizar en el análisis, pero bueno, como sigue siendo una ley que todavía está ahí dando vueltas por el Senado, es importante que estemos informados, informadas de qué se trata y sobre todo las consecuencias que tendríamos si es que se aprueba esta ley en líneas generales y en particular esta ley de bases que bueno, incluye este régimen que básicamente es para promover que se instalen en nuestro territorio grandes empresas multinacionales y habilitar un saqueo, básicamente, que se lleven el agua, el petróleo, el gas, dejando muy poquito de ganancia solamente por 3 años y garantizando una seguridad jurídica por 30 años para esas empresas. Tremendo. Tremendo. Bueno, para mechar un poquito voy a comentar también... El otro día estuve con Luis Sáez, que es fue vecino de Carpintería mucho tiempo, ahora vive en el Arroyo Benítez, y pasó de ocuparse de ser maestro mayor de obras y hacer construcciones a ser escultor en metal, que es muy buen escultor. Y está incorporando muchos temas sociales, digamos, y tiene un lugar en el Arroyo Benítez, es Arroyo Benítez 333, donde los lunes de 18 a 20 lo abre a la comunidad para que se conozca la obra y también se puede charlar mano a mano con él. Hace poco hizo una exposición en la Universidad de los Comechingones y generalmente trabaja mucho ahí y cada tanto abre y muestra lo que hace en otros espacios. Así que para recomendar, en Cortaderas, Arroyo Benítez 333, Luis Sáez, escultor. Ahí va. Y vamos de invitación a, bueno, lo que decíamos cuando arrancó el programa, que tiene que ver con, bueno, nuestro total repudio desde este espacio con una situación que pasó hace unos días atrás y que involucra a un compañero nuestro de trabajo, un trabajador del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena con más de 20 años de antigüedad. Él es, bueno, profesional, también es docente en la Universidad de Río Cuarto. Y violentamente, el viernes de la semana pasada, allanaron su casa, ¿no? Este compañero, bueno, había tenido un... Se cruzó de casualidad, volviendo de una actividad gremial de Buenos Aires. Le tocó viajar en el mismo colectivo con un diputado nacional, el diputado Gutiérrez, que acababa de votar a favor de la ley bases, ¿no? Bueno, este compañero, como otros 900 trabajadores, como María Belén y yo, acabamos de ser despedidos. Entonces, en ese contexto es que se cruzan y, bueno, este compañero le pide como las explicaciones de por qué había votado a favor de esta ley que va en detrimento de un montón de cosas, entre ellos de los derechos de los y las trabajadoras. Bueno, le respondió bastante mal y cuando llegan a destino, en la terminal le ofrece el diputado, le ofrece una piña, básicamente, ¿no? O sea, violencia física, sí, sí. ¿No? Que no había sido la actitud de este compañero trabajador. Bueno, por suerte hay cámaras que pueden mostrar esto, pero la cosa no quedó ahí, sino que el diputado le inició una causa que hizo que este compañero recibiera el allanamiento de la Policía Federal a su domicilio, le dieron vuelta a la casa y además le sacaron su celular y el de su pareja, que es también es trabajadora de la salud y también es afiliada y delegada de ATE. Así que bueno, repudiamos acá con toda nuestra fuerza porque es un atropello, es un compañero de trabajo de todos los que fuimos despedidos. Y realmente que allanen en una casa debe ser de las peores cosas que suceden en una casa y en la vida de alguien. Totalmente, muy fuerte y que nos hace también volver a los tiempos más oscuros, sí, de la historia de nuestro país, a lo cual no queremos volver a eso. Nos parece muy tremendo, no es un hecho aislado, como bueno, esta semana se hizo una conferencia de prensa de un montón de sindicatos, tanto de la central de la CTA como de la CGT, se manifestaron repudiando este hecho porque no es algo aislado. Ya venimos viendo cómo otros dirigentes de comedores, de otras organizaciones sociales también están siendo perseguidos, les abren causas, le abren acusaciones públicas que luego no hay cómo salir a desmentir. Entonces, bueno, tiene que ver con un plan de desprestigio, ¿no? Sí, pensado y sistematizado para justamente desprestigiar a todo aquel que está organizado y que lucha y que sale a manifestarse y que de alguna manera denuncia el ajuste que está llevando adelante este gobierno nacional. Así que bueno, nuestro... Totalmente repudiable. Sí. Y nuestra solidaridad. Exacto. Bueno, otra de las cosas de las que vamos a comentar de agenda va a ser el miércoles 29. Lo vamos a reforzar el próximo jueves también, porque es a la tarde. Va a haber un encuentro virtual entre la Universidad de los Comechingones, el área de la Diplomatura de Agroecología y la Universidad de Colombia, donde también hay carrera de agroecología. Y el eje va a ser agricultura familiar y campesina en la zona, la situación de la mujer rural y perspectiva de género. Estamos invitados a compartir varios compañeros de la zona, tanto de Tras la Sierra, del Frente Darío Santillán, de la CTO, de la Casa de Semillas, de UPROC, de lo que fue INAFSI, donde trabajamos. Y bueno, después vamos a ir ajustando el horario, porque va a ser presencial y virtual para los que quieran verlo, pero va a ser a las 13 horas el miércoles 29 de mayo. Por otro lado, también contarles que hoy jueves empieza en Mendoza el encuentro, el 38 Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica, que va a durar 4 días hasta el domingo. Esto se hace todos los años y es un encuentro, no es un curso ni una capacitación, sino que es un encuentro donde todos los días a última hora hay feria, porque todos los que vamos, casi todos somos agricultores de algún modo y llevamos productos, así que hay intercambio, trueque, venta, también se abre al público. A veces hay charlas más importantes que también se abren al público porque son muy interesantes. Y bueno, también hay talleres cada día de varias disciplinas, como disciplinas o bueno, saberes, desde apicultura hasta el calendario biodinámico, alimento y salud, experiencia sensorial, en este caso va a ser la del vino, como es en Mendoza, vamos a hacer cata de vinos, sobre cocina también, y sobre los preparados biodinámicos. También está el movimiento de medicina, va a haber danzas circulares, euritmia, canto, acuarela y arcilla. Siempre las tareas artísticas son como algo entre la mañana y la tarde, después del almuerzo se hace alguna actividad artística. ¿Qué es euritmia? Euritmia es un arte que tiene que ver con... Es difícil explicarlo. Acá hay una euritmista que es Belén Freiría. Tiene que ver con las vocales y movimientos del cuerpo en torno a eso. O sea, lo vocal, lo corporal, y visto de afuera es una especie de danza o movimiento corporal. Mira. Se usa como terapia y como algo creativo de danza, pero se usa mucho en terapia con niños especiales, con gente que necesita desarrollar alguna cualidad o algo así. Uh-huh. Algún día podemos investigar un poquito más. Estaría bueno, sí. Sí. Así que bueno, ese va a ser el encuentro de biodinámica que empieza jueves 23 hasta el domingo 26. Bueno, seguramente nos traerán algún audio, algo bueno. Como para compartir, como solemos hacer cuando podemos viajar y participar en estas actividades. Hay muchos conocidos, así que algunos seguramente va a estar. Bueno, ¿nos queda alguna cosita más? Sí. También no tengo acá a mano, pero están habiendo un montón de actividades virtuales de la red de agroecología del INTA, que tiene un curso cada 15 días, lo contamos en el programa pasado, pero bueno, en cuanto tenga cómo engancharse lo paso, porque es muy interesante. Está habiendo muchas actividades de agroecología. Por un lado se cerró la dirección y se están cerrando muchas cosas, y por otro quedó como un núcleo y una esencia que está promoviendo muchas actividades. Que está buenísimo. En nuestra zona quedó plasmado el NAT, que es el Nodo de Agroecología Territorial, que bueno, nos seguimos vinculando y esta actividad del 29 tiene que ver con eso también. Ahí también seguramente vamos a compartir más información luego que se haga, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces ahora sí creo que nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene. Muy bien. Saludos. Saludos, saludos.